No te puedo olvidar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Juré no volver a amar, y aquella que me hizo tanto mal, la he echado olvido. Y del desconsuelo nació tu amor, que le dio vida a mi corazón adormecido. Prometí jamás volver a amar, y al mirarte comencé a dudar. Contigo ya no es lo mismo, y no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Quiero por las calles andar en mil cosas pensar, pero siento que muero. Y no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. E intento en el día escapar, pero al llegar al final te me apareces en sueños. No te puedo olvidar, dulce amor, por más que yo lo intento. Y no puedo engañar al corazón, te quiero. Juré no volver a amar, y aquella que me hizo tanto mal, la he echado olvido. Y del desconsuelo nació tu amor, que le dio vida a mi corazón adormecido. Prometí jamás volver a amar, y al mirarte comencé a dudar. Contigo ya no es lo mismo, y no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Quiero por las calles andar en mil cosas pensar, pero siento que muero. Y no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. E intento en el día escapar, pero al llegar al final te me apareces en sueños. No te puedo olvidar, dulce amor, por más que yo lo intento. Y no puedo engañar al corazón, te quiero. Y no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y quiero por las calles andar en mil cosas pensar, pero siento que muero. Y no te puedo olvidar, yo no te puedo olvidar. E intento en el día escapar, pero al llegar al final te me apareces en sueños. No te puedo olvidar, dulce amor, más que yo lo intento. Y no puedo engañar al corazón.